canal 3 del aire del Bolsón. El Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP, de medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, más bien se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan sentido. El poder inventa y vende espejos de colores. Espejos deformantes, que siempre muestran el mismo rostro. El rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde el Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida, el pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, El Pueblo TV, Canal 3, un espejo verdadero en el aire. Buenas noches, o buenas tardes, mira, todavía es de día. ¿Cómo andas, Ana? Sí, a pleno día, todavía plena tarde de Bolsón para tranquilamente poder seguir trabajando afuera, ¿no? Sí. Con estos días así. Aparte, hasta ahora ya calma un poco el calor. Sí, es la hora ideal. Bueno, estamos en una nueva emisión solo radial del Pueblo, del informativo del Pueblo TV. Es bastante contradictorio esto, pero... Aunque esto está siendo filmado para luego retransmitir, o sea, luego subirse a internet, posiblemente. Bueno. Así que saludamos a todos los que nos estén escuchando, estén del otro lado ahí de las radios, de los aparatos para escuchar radio. Pueden escucharnos por internet también en la página de Radio La Negra, que es radiolanegra.blogspot.com, y nada más, y por aire en el 91. Uh-huh. Y se retransmite mañana, o sea, los martes a las 13. Sí, por Radio La Negra. Por Radio La Negra. 90.1, nuevamente. Bueno, varias cositas han sucedido esta semana y algunas van a suceder que vamos a dar a conocer. Y primero vamos a hablar de lo que sucedió en la feria La Saladita, ahí en el barrio entre El Obrero y El Usina. Sí, bueno, se realizó en la feria La Saladita una radio abierta de parte del grupo COCA, Comunicadoras Callejeras, que bueno, esta vez tuvo como eje la temática de la no violencia hacia las mujeres, por haber sido el 25 de noviembre el Día Internacional por la lucha o por la no violencia hacia las mujeres, que en realidad ese día se proclamó en recuerdo de las hermanas, de tres hermanas de la República Dominicana asesinadas por la dictadura de Trujillo en su momento, hace muchos años. Bueno, a partir de ese hecho histórico, en un congreso de mujeres empezó a declarar ese día como el Día Internacional por la No Violencia. Y bueno, se eligió la Feria La Saladita para hacer esta radio abierta, para ir a algún marco diferente, también muy popular, con mucha gente circulando todo el tiempo. Y bueno, la verdad que buenísimo que se pueda mover también de lo que es el centro del pueblo, claro, ir a otros idea. Lugares. Y la verdad que caminando por ahí, en la feria La Saladita, que bueno, yo hacía mucho que no iba. Es impresionante lo que creció, la cantidad de puestos que hay, la diversidad de gente que hay vendiendo diferentes tipos de cosas. Y familias, muy familiar, mucho paseo familiar es La Saladita, es súper como... La gente va a hacer sus compras también porque venden verduras y también cosas para comer, plantas, ropa usada, zapatos. Un espacio de encuentro social también. Sí. Bueno, y ahí en ese lugar nos... Bueno, yo soy parte de Coca y nos dieron un... Nos cedió un espacio a la feria, así muy amablemente, así que ahí se armó la radio. Y bueno, y un poco... No se registró mucho de la radio en sí misma, porque la radio se va a escuchar, no se pudo escuchar en vivo, porque no pudimos acceder a internet desde ningún lugar en la zona. Y bueno, se grabó toda la radio en vivo y ahora se retransmite mañana a las 8 por Radio La Negra, a las 8 de la noche. Ya se transmitió ayer, se pasó ayer, mañana nuevamente. A las 4 de la tarde ayer. Sí. Y bueno, se abordaron muchos temas. Tuvimos invitados, como por ejemplo la gente de la escuela de adultos o de adultas, porque eran todas mujeres, con sus maestras y la directora, que estuvieron contando cómo trabajan ellos estos temas en la escuela, a partir de la radio, que de su programa de radio que se llama Historias No Contadas. También estuvieron un grupo de mujeres que se llaman Mujeres en Libertad, que se reúnen en el SIC del barrio Primavera, que ellas trabajan justamente el tema de por ahí acompañar a mujeres que están en situaciones de violencia, asesorarlas de dónde pueden ir, con quién pueden hablar, y mismo es un grupo donde se pueden apoyar. Y después, bueno, también estuvimos hablando de los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres en las parejas, en otros ámbitos. Y hubo muestras de fotos, se repartieron libros, unos libritos gratuitos que tienen que ver con testimonios de mujeres que han pasado por esas situaciones, un poco para acercar a las mujeres que quieran leer y conocer otras historias. Y se hicieron entrevistas en el lugar, que eso fue lo más interesante, me parece. Ajá. Que a la gente que estaba circulando se le preguntaba y las respuestas fueron muy diversas e inesperadas en algunos casos. Pero bueno, todo eso lo pueden escuchar por la radio. Y ahora vamos a ver unas imágenes de lo que fue la radio. Vamos a ver una entrevista a algunas de las cocas después de la radio, que nos contaban un poco lo que ahí estaba pasando. Buenísimo. D. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional... sean de radio o televisión. Y en cable, nadie puede tener más de 24 canales. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie puede tener más de una radio AM, una FM y un canal de televisión, sea de aire o de cable. Lo que queremos es que nadie tenga más medios de comunicación de los que permite la ley. Para todos los zombies de la cumbia, cumbia zombie. Sinistro. Bueno, estamos con comunicadoras callejeras acá en la Feria de la Saladita, ya finalizando lo que fue hoy la radio abierta. Bueno, ¿cómo están? Bien. Contentas. Sí, contentas. Muy contentas. Salirnos de los lugares habituales, venir a un lugar nuevo, comunicarse con otra gente y también de otra manera, ¿no? Para seguir aprendiendo. ¿Y cómo, por qué se eligió este lugar para hacer la radio abierta? ¿Qué pensaron cuando decidieron hacer la radio abierta acá en la Saladita? Yo creo, en realidad, ahora que recuerdo de la reunión, que lo comentamos, que era un poco salir de lo tradicional de juntarnos en la plaza pagada, ¿no? Donde se hacen las radios, y donde no llega otra gente que la que más suele andar ahí en el centro, que acá realmente, acá o en otros barrios, estamos dejando escuchar a otro que no están acostumbrados. La verdad que había gente que nos miraba así como no entendiendo, no acostumbrados a que haya una radio montada ahí en medio de esta feria. Bueno, eso, como salirnos de lo habitual. Sí, por supuesto, agradecer eso, porque bueno, también hubo una gestión para venir acá, para pedir el lugar, y realmente la novedad sorprende, pero y al mismo tiempo digo que se escuchen otras voces, ¿no? Porque estuvimos haciendo como entrevistas y cositas y preguntas acá también en la Saladita, y es otra gente y está buenísimo, porque son otras respuestas y otras experiencias de vida que las vamos encontrando en diferentes lugares, y es la idea también ir moviéndonos nosotras para que... Y que sumarse a otras cosas que ocurren en el pueblo, que no están en el centro, que no están, claro. Y que de hecho están generados y están y reúnen a un montón de gente. También traer acá a la mesa de la radio, por ahí a personas que también laburan y están en el barrio haciendo cosas, por ahí para que si hay alguien que faltaba conocerlas, o sea, estuvieron las chicas de Mujeres en Libertad, que están en el CIC reuniéndose, y también bueno, estuvieron docentes y estudiantes de la escuela de adultas, así que bueno, me parece que eso también está bueno, compartir esas experiencias en este lugar. Y nosotras mismas, que venimos de diferentes lugares, comunicadoras callejeras, también es eso, de diferentes lugares, de radios comunitarias, de diferentes maneras de decir, de salir al aire público. Esto que decía Mariana de que la gente por ahí pasaba y miraba y no entendía bien lo que estaba pasando, ¿qué piensan las demás? ¿Cómo vieron a la gente en relación a la radio? ¿A lo que decían en la radio? ¿A los audios que se iban escuchando? ¿Qué observaron? ¿Qué reacciones? ¿De quedarse y escuchar? ¿De ser indiferente o un poco...? Me pareció que mayoritariamente vi como que se iba formando un circulito alrededor de a poco. También esto de que teníamos la planilla para firmar, para que se reabra la oficina titular y un sello en contra de la trata. Ahí me parece que bueno, lo de las firmas en la planilla como que funcionó bastante más, que mucha gente se acercó a firmar y a sellar los billetes en dudo. No sé si fue tanto las personas que están en contra de la trata. Bueno, pero esto de generar diferentes acciones también es otra manera de comunicar, ¿no? Ponerle el cuerpo a estas situaciones, como que se va generando otra forma de comunicación con la gente, hay, había diferentes posibilidades de acercarse y participar, que no es solamente ponerle voz a la radio, sino ponerle cuerpo, ponerle mirada, ponerle color a un rincón de la sala de vida. Me parece que también lo que hubo es que veo diferente esto, que la gente pasaba, se quedaba un ratito y se quedaba, más que estar ahí, estar sentado, esto es que nos pasó la otra radio, que somos en la plaza por el lucho del aborto, que se sentó un montón de gente a escuchar por ahí todo el programa. Pero acá yo vi que circulaba un montón de gente, escuchaba un rato, seguía, iba para allá, volvía, como mucha circulación de mucha cantidad de gente. Eso es lo que me pareció más diferente. Bueno, y como COCAS, ¿tienen programada alguna otra radio para más adelante o alguna otra acción? Una invitación al Festival por la Diversidad en enero. Que ahí estaremos. Ahí estamos. Ahí está la próxima. Bueno. 8, 9 y 10. 8, 9 y 10 de enero. Bueno, no, los 3 días radio no. Bueno, bueno. Bueno, chicas, muchas gracias y bueno. Gracias. Gracias. Pero para también intentar no seguir transmitiéndola, ejerciéndola hacia otras personas, porque no es una cuestión simplemente de un grupo o de una mujer, sino que es una cuestión, como decía, social, y bueno, nos corresponde a todas las personas accionar, pensar, reflexionar, para que, bueno, nos podamos tratar de una manera diferente. Como decíamos al principio del programa, todos los días luchamos contra la violencia hacia las mujeres, pero hoy hacemos pública esta lucha en este espacio, en La Saladita, en esta radio abierta de este sábado 29 de noviembre, cerquita del 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Bueno, buenísimo, la radio abierta, y ahora cambiamos un poquito de tema, estamos en comunicación con Nora. ¿Nos escuchás? A ver. Hola. Ahí está. Ahí está. Te escuchamos, perfecto. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bien, bueno, te llamábamos principalmente para que nos cuentes ¿cómo quedamos después de este tratamiento del proyecto en la legislatura? Quedamos muy indignados, con mucha bronca, ¿no? Tratando de armarnos y de seguir adelante. Vos sabés que hoy se presentó una denuncia penal en la legislatura, en el Ministerio Público Fiscal. Ajá, contra ¿uno de los legisladores o varios? Sí, contra un legislador, que es el que está la foto ahí comunicando con el gerente de la minera, de La Llamana. Sí. El diputado es Muñiz. Y se hace extensiva esa denuncia a los otros 14 legisladores que votaron el dictamen que pretende ser el tratamiento de la iniciativa popular que presentamos los vecinos y que obviamente no lo fue, ¿no? Porque cambiaron prácticamente todos los artículos. Solo dejaron el primero, que era el primer artículo de la iniciativa popular, que era introductor, los principios precautores y demás, ¿no? Era una introducción, pero todos los demás los cambiaron y votaron ese engendro que salió, y a eso, digamos, esa es la respuesta que dan a la iniciativa popular. Pretenden hacernos creer que eso es la iniciativa popular modificada, ¿no? Con modificación. Claro, como que, o sea, la vaciaron de contenido el proyecto, claro. y lo hicieron a su medida y lo votaron. Sí, evidentemente no tuvieron el coraje de decir, esto no lo queremos, esto no aprobamos la iniciativa, ¿no? Uh-huh. Hubiera sido más transparente, más frontal, en lugar de eso, pues, nos toman por estúpidos y tratan con modificaciones, pero modificaciones que representan el 80% del texto. Entonces, sí, sí. Tratan ese instrumento nuevo de las comisiones que los trabajaron con esas modificaciones y pretenden hacer creer a la población que han tratado de iniciativa popular y que la han aprobado con modificaciones. En realidad, lo que aprobaron no tiene nada que ver con lo que presentamos. Está bueno. Bueno, o sea, si bien por ahí estábamos... O sea, no esperábamos tal vez un desenlace de esta manera, pero era un resultado posible, ¿no? De alguna manera lo que queda es seguir poniéndole el cuerpo y darle para adelante con el laburo de la gente y de las organizaciones, que es algo que no se puede votar. Eso no puede, sí, no puede, eso no lo puede manejar, digamos, no lo puede manipular. Creo que esto que pasó, sobre todo que con la noticia del postre esta de la foto del legislador recibiendo el mensaje, las órdenes o las sugerencias del gerente de la minera, digamos, terminó de despertar la indignación en el resto de la gente, ¿no? Claro. Porque es realmente alarmante lo que pasó. En principio, por el lado judicial, seguir con esta denuncia penal, en donde además se pide que se investiguen los teléfonos de los celulares de estos 15 diputados, que recordemos que son 13 del Frente para la Victoria y 2 del Partido Justicialista. O sea que fue una votación bien en bloque, ¿no? Como sí. Suelen ser siempre las votaciones, ¿no? Los diputados, pero digo, es claramente una respuesta, digamos, no desde los... Desde la conciencia de cada uno, la evaluación, la apreciación de cada diputado, sino que han votado en bloque y en consonancia con lo que es a nivel nacional, ¿no? La política con respecto al impulso, con respecto a la minería. Y también recordarle a la gente que entre estos 15 hay 4 diputados que son de la cordillera, 3 de Esquel y uno vecino de acá de Lago Puelo, que fue intendente durante 4 años, como es, periodos consecutivos, sí. que es Eduardo Daño, ¿no? Sí. Cual, en particular, como que nos duele más también, ¿no? Que se haya prestado a esta manipulación, ¿no? Y a este fraude, porque lo que fue es un fraude, otro nombre. Sí, como que bueno, o sea, evidentemente tienen sus razones y si bien por ahí no, algunos, los más desconfiados, ya nos imaginábamos por dónde venía la mano, con esto que pasó en la legislatura es como que se hizo público de alguna manera cómo funciona el tema de la política partidaria y de estas políticas tan comercializables de alguna manera. Sí, lo que uno no esperaba es que fuera tan burdo, digamos. Claro. O sea, a mí me sorprendió lo burdo y lo, digamos, lo claro que estaba planteado todo, en el sentido de por un lado la gente con el proyecto de iniciativa popular y por otro lado todo el montaje que acompañó desde la gente de la UOCRA a los gremios petroleros, que eran los que aplaudían y historiaban a estos 15 legisladores, ¿no? Fue como un escenario muy fuerte, ¿no? De ver una imagen muy fuerte. Sí. Lo importante, lo que vos decías, que la gente se movilice, que sigamos en la calle. Para este jueves están previstas distintos lugares de la costa: Madryn, Puerto Pirámides, Trelew, Rawson. En Esquel, y nosotros también estamos convocando a una movilización y marcha el jueves a las 3 de la tarde en la Plaza del Lago Puelo. Es como de alguna manera retomar con fuerza las marchas de los 4, sí, de los días 4. Esa es la idea, que se sienta todo el territorio, digamos que nos estamos de acuerdo y que venimos acompañando, porque somos mucho más de 13.007. Claro. Pobladores, ¿no? Que acompañamos esto. Bueno, entonces para este jueves 4 en Puelo, ¿Cómo es la convocatoria para la gente de acá de la zona? Mira, la convocatoria es en principio concentrarnos. Va a haber un micrófono abierto. Si logramos armar una radio abierta, mejor, pero en principio sería micrófono abierto, con la posibilidad de estampar remeras, ¿no? Con esténciles, así que invitamos a la gente que traiga una remera, trapo, lo que quiera, para imprimir. Y después una marcha, acá, siempre por pueblo, ¿no? Sí. Bueno, creo que bueno, eso como lo que decíamos recién, de no dejar las calles, no dejar la lucha, porque en definitiva es como la herramienta que no nos defrauda de alguna manera, ¿no? Sí, que no nos defrauda y es, digamos, es la forma, es el lugar, entonces tenemos que encontrarnos los vecinos para juntar nuestras voces y lo que queremos, ¿no? Y denunciar aquello que está mal, ¿no? Y en este caso tenemos una legislatura que ha actuado en forma corrupta y con mentiras y con fraudes, y así en forma vergonzosa, ¿no? Bueno, Nora, muchísimas gracias. No, y a ustedes. Estamos en contacto, nos veremos alguno de los que nos podamos acercar allá el jueves. Buenísimo. Y seguimos ahí en contacto para lo que necesitemos. Bueno, dale, dale. Gracias, Y un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias. Bueno, esto tiene que ver, como decíamos recién, con lo que sucedió en la legislatura de Chubut, que se votó el proyecto de ley que pedían los vecinos de Chubut, tendiente a prohibir la megaminería en el territorio. Y fue todo este mamarracho de modificar completamente el proyecto, votarlo así en bloque, por el positivo del proyecto, ¿no? Como el proyecto fue votado positivamente, pero no fue el proyecto en realidad, era otro el que... No, todo lo contrario, como claro. El espíritu era otro, porque el proyecto era prohibir directamente. Y de alguna manera este otro proyecto habilita. Sí, habilita suspende, más. Suspende por 120 días todo tipo de explotación hasta tanto se ponga en debate, digamos durante este tiempo se tiene que poner en debate el tema de la minería. Y ir a hacer plebiscitos y después en diferentes lugares. Plebiscito, por ejemplo, en Gastre, preguntarle a la gente si quiere o no quiere la mina, después de todo el trabajo que se viene haciendo en cuanto a erradicar todas las políticas de ayuda a la ruralidad, de claro, vaciar las escuelas, vaciar los proyectos, dejar no generar obras, por ejemplo, de agua potable, de caminos, todo eso, entonces escuelas, hospitales, todo lo que el Estado, digamos, el Estado como irse de estos lugares, entonces dejar a la gente del lugar como en manos de nadie y dándole a entender que la única posibilidad que tiene es que vaya a la minera y les solucione los problemas. El futuro del lugar es el recurso mineral que hay y poder extraer los recursos minerales del lugar, porque lo demás ya no sirve para nada. Claro. Y bueno, y aparte es un trabajo muy fino de que la gente misma se termine creyendo eso, digamos, de que no hay otra posibilidad, cuando en realidad sí la hay. Y hay lugares, la meseta, donde cuesta mucho más todo, pero sí hay otras posibilidades. Bueno, así estamos, vamos a seguir con este tema, a ver cómo se sigue para adelante. Y bueno, y vergonzoso sobre todo esta actitud de los, esto, digamos, que uno sabe de que muchas veces los diputados, los legisladores están coimeados o están mandados por las empresas. Bueno, verlo así, digamos, en una foto, no sé si tuviste oportunidad de verlo, sí. Es como muy agravante ya de la cuestión, ¿viste? Que por un lado tiene que ver con esto de las posibilidades que nos brindan ahora las nuevas tecnologías, ¿no? De que cualquiera tiene una cámara de fotos en su teléfono, entonces estás ahí y ves una situación y sí. Alguien sacó esa foto y me imagino que esto pasaría siempre. Hoy tenemos esa foto. Sí, ¿no? Claro, por porque eso, son si cosas que uno sabe, bueno. Bueno, vamos a hacemos una pausa y seguimos con otros temas. Otra tos. Estamos de vuelta. En realidad, ahora que estamos así solo por radio, podríamos poner un tema musical, sí. Vamos a un tema, qué sé yo. Claro. Nos olvidamos. Se va a realizar una muestra de fin de año de la Escuela de Jóvenes y Adultos. Y tenemos una entrevista que nos va a contar un poco cómo es y una invitación. Así que. Asistir a la muestra. En donde, bueno, iban a contar, pero o sea, van a hacer además una radio abierta en vivo. Ajá. Así que, bueno, lo vemos. Vamos. Buenas tardes. Bueno, cuéntenos un poco quiénes son y por qué estoy acá. Bueno, pertenecemos a la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos de acá de Bolsón. Está la directora, María. Marisa, que es Hola. La psicopedagoga del ETAP, y yo, que soy Judith, psicóloga también del ETAP. Bueno, la idea es contar un poquito que, como estamos en el cierre del ciclo lectivo, vamos a hacer una muestra de la escuela, mostrando producciones, los proyectos que hemos trabajado, las cuestiones que han trabajado los distintos centros de la escuela en el aula. Bueno, esto va a ser el día viernes 5 de diciembre, a las 19 horas en la sede central de la escuela, que es en la escuela 270. Si bien tenemos centros en todos los barrios y también talleres postprimarios, bueno, la idea ese día es un poco mostrar lo que hicimos este año. Cuéntenos un poco qué tipo de cosas se van a poder ver. Bueno, se van a armar diferentes stands donde los talleristas, tanto los talleristas como los docentes, van a mostrar lo que hicieron durante todo el año. Van a haber desfiles de peinado por parte del taller de peluquería, van a haber números musicales que van a cantar algunos de nuestros alumnos, va a estar la radio en vivo, ¿no es cierto? Radio La Negra en vivo, y va a haber un servicio de buffet también. Sí, el objetivo principal de esta muestra es que se muestre la escuela de adultos desde su interior. Entonces va a estar reflejado lo que se trabajó durante todo el año, y más que nada lo que van a poder ver es cómo se trabajan los contenidos en la educación de adultos, que es diferente por ahí a un primario. Entonces los contenidos de educación de adultos se trabajan siempre desde lo que tiene que estar relacionado con la vida de las personas, con sus problemáticas, sus intereses. Entonces lo que van a ver ahí es cómo se abordan los contenidos desde diferentes talleres, desde diferentes proyectos educativos que intentan que los alumnos puedan trabajar con esos contenidos desde la cotidianeidad de su vida. ¿Esta modalidad de educación de adultos es una modalidad que están encarando desde esta escuela? ¿Es una modalidad que se sugiere en, digamos, como últimas teorías en lo que es educación de adultos? Sí, en realidad el diseño curricular de educación de adultos, todo lo que es su marco teórico, es como si fuese actualizado, lo que tiene, y es de 1990 el diseño curricular. El marco teórico ya está enfocado desde la educación popular, con todo lo que es Freire y de educación popular, desde ahí. Después los contenidos quedaron un poco en el tiempo, así que se han revertido, sí, de acuerdo a las nuevas pedagogías de educación de adulto actuales. Angélica, vos hace muchos años que sos docente de la escuela de adultos. ¿Llegaste a ver la otra forma de trabajar? ¿Sentís que hay un cambio, una diferencia? Sí. Yo hace muchos años que trabajo y trabajé 10 años como docente. Y después, bueno, empecé en la dirección y sí, tiene que haber un cambio obligado porque ha cambiado todo lo que es el entorno social de las personas, así que hay que buscar la forma de que la gente pueda interesarse en ir a la escuela desde otro lugar, no desde el lugar de aprender a leer y escribir nada más, sino desde el lugar como persona que lo necesita para su vida. Angélica, ¿qué matrícula tiene hoy la Escuela de Adultos del Bolsón? Que es una con muchas sedes en distintos barrios y lugares. Sí. Y gente que está terminando la escuela primaria deben haber 80 personas. Y además se suman otros 50 que son de los talleres postprimarios, carpintería, artesanías, computación y peluquería. Y ustedes por ahí no han trabajado tanto en adultos en sistemas anteriores, pero ¿qué notan, digamos, de esta forma, de esta metodología? ¿Qué sienten que les pasa, digamos, a la gente que participa de esta modalidad? Bueno, en principio vemos como que hay un cambio, ¿no es cierto?, en la forma de trabajar de los docentes. Por ahí el trabajo nuestro justamente es trabajar en ese punto, porque como decía María recién, el aprendizaje del adulto es diferente. Entonces lo que intentamos hacer este año particularmente, profundizamos el tema de cómo aprende un adulto, que es diferente del aprendizaje de un niño. Pero bueno, los docentes se reciben en una primaria común y por ahí es difícil trabajar con un adulto y tener en cuenta qué aspectos inciden en su aprendizaje. Pero bueno, estamos en ese camino, en ese cambio y en ese proceso y este año apostamos a eso fuertemente. Judith, contanos un poco qué temáticas estuvieron trabajando durante el año, como digo, algunas cuestiones que han sido ejes durante el año. Bueno, la escuela tiene algunos proyectos institucionales que sostiene a lo largo del tiempo con distintas temáticas. Después proyectos que van cambiando en el año, siempre se hacen evaluaciones a fin de año y se ve con qué se continúa, qué cosas nuevas. Este año trabajamos en el marco de un proyecto que se llama Construyendo Juntos, que es una construcción entre docentes, dirección, equipo técnico. Este año se abordó la temática de ESI, de Educación Sexual Integral, con los adultos, que también en algún punto es novedoso. Siempre estamos hablando más de enfocar este tipo de temáticas hacia la adolescencia o hacia los niños. En el caso del adulto también hay mucho para trabajar en este punto. Trabajamos ESI en el Construyendo Juntos. Trabajamos una capacitación, que era un poco lo que venía diciendo Marisa, con los docentes específicamente en educación para adultos. Esto que vos preguntabas de qué cambios hubo, yo hace 9 años que estoy en la modalidad. Durante años la educación para adultos fue en parte infantilizada, ¿no? Se le enseñaba al adulto exactamente igual que un chico. Prácticamente el docente pasaba las mismas dinámicas, didácticas que tenía para los chicos hacia el adulto. Bueno, se fue viendo la especificidad de la modalidad, apropiarse de la historia de vida que trae el adulto, que de alguna manera con los años que tiene ha implementado sus propias metodologías, bueno, recuperar y rescatar esto. La forma específica que tiene de aprender un adulto es también, en parte tiene que ser respetada, ¿no? Esto de educar con los derechos que tiene la persona adulta también, ¿no? Y que se habla tanto de esto. En estas cuestiones hay cambios importantes, diría yo, en estos años. Y después, bueno, ¿qué otras temáticas hemos trabajado? Trabajamos el taller de adicciones. De adicciones. Con gente del hospital y con bueno, las chicas de TAP que hicieron toda la organización de una capacitación que lo que sucede en adultos es que no hay capacitaciones específicas para los docentes, por ejemplo, en el Instituto de Formación Docente del Bolsón. No hay cursos que se trabajen contenidos abordados desde esta modalidad. Entonces lo que hacemos nosotros es generar nuestros propios lugares de aprendizaje, buscamos instituciones que nos ayuden. Entonces este año las chicas de TAB, el equipo técnico junto con el hospital, armaron una capacitación sobre adicciones. La trabajamos con los docentes y después la implementamos con nuestros alumnos. Ese fue uno de los proyectos que surgió a mitad de año, que lo pudimos enlazar o entrelazar con el otro proyecto importante que tenemos, que es el de radio. El proyecto de radio Historias No Contadas, que viene hace ya dos años completos, nos sirve para poder llevar a cabo a veces algunas acciones concretas que suceden en los cursos o en lo que trabajamos con los alumnos, lo podemos después mostrar y visibilizar a través de este programa de radio. Bueno, y un poco por eso la muestra, ahora se entiende que la muestra sea tan variada y tenga tantas cosas diferentes, ¿no? Recuérdenos un poco entonces cuándo es esta muestra, de qué hora a qué hora y qué va a haber. La muestra va a ser el viernes 5 de 19 a 21 horas y bueno, hay mucha gente que ya ha participado de la muestra. Esta muestra lo que tiene es que no solamente muestra lo que cada centro trabaja que hizo con su docente específico, sino que se van a mostrar los proyectos institucionales. Por eso vamos a tener la radio en vivo con el programa en vivo, que es uno de los proyectos. El equipo técnico va a mostrar también parte del proyecto Construyendo Juntos, que fue un eje que trabajamos a lo largo de todo el año. Después va a estar, hay una persona con readecuación de tareas que tiene un proyecto de biblioteca ambulante, que es la única forma que funcione una biblioteca en nuestra escuela con 14 centros en diferentes lugares. Claro. Y ella va a mostrar los trabajos que ha hecho y cómo trabaja también. Después, lo de los talleres, el taller de peluquería siempre muestra lo que han aprendido, con desfiles, con peinados. Y cada centro va a mostrar sus propios proyectos que trabajó con específicos. ¿Se pueden comprar las artesanías que se van a mostrar? ¿Son para ver solamente? Si alguien las quiere comprar y si hay alguien que las quiera vender, lo puede hacer. Generalmente no las quieren vender porque son... Este año también tuvimos un proyecto de cerámica, que también lo vamos a mostrar, donde cada alumno hizo muchas piezas de tres centros que se juntaron. Y son piezas muy muy valiosas, pero no se quieren desprender generalmente las personas de lo que han hecho. Suelen preguntar por vender, tienen la libertad de vender si quisieran, pero generalmente no ha ocurrido que... Bueno, muchísimas gracias y nos vemos ahí entonces el viernes. Bueno, gracias. Hasta luego. Aire. Ya, yo acostumbrado miro la pantalla ahí negra, el monitor y digo, uy, ¿qué pasó? Pasaba ahí la invitación de todos los participantes de la Escuela de Jóvenes y Adultos. El viernes a las 7 de la tarde. La verdad que, bueno, estaba muy bueno para acompañar, para difundir lo que hace la gente de la Escuela de Adultos, porque es una escuela muy linda. Donde las personas que van aprenden un montón de cosas lindas que las van a mostrar ahora a fin de año y por otro lado que se conozca, ¿no? Esto de la escuela esta, que es una escuela diferente a las escuelas primarias comunes, donde la gente además de tener otros horarios, la modalidad es diferente, hay talleres, se pueden anotar en cualquier momento del año y asistir a la escuela. No se hace año por año, ¿no? Sino como que se va haciendo, cada alumno va haciendo su trayecto para poder completar la primaria. Así que bueno, está muy bueno para para difundir esto que está pasando, ¿no? Todo, bueno, con todo un laburo que vienen llevando adelante desde hace años. Sí. Y evidentemente estamos en una época de muestras, así que a lo que viene ahora es también una invitación a una muestra de un taller de gimnasia artística que va a suceder este domingo en el CEM 30, si no me equivoco, pero veamos una nota con la profesora de gimnasia que está invitando a participar del evento. Bueno, dale. Estamos con Cecilia del espacio de Fénix, ¿cierto? Sí. Contanos qué es lo que va a pasar en la próxima semana. Sí, estamos planificando una gala de gimnasia artística que va a ser el domingo 7 de diciembre a las 9 de la noche. Y bueno, por cuestiones de espacio la estamos haciendo en el CEM 48, a esta gala. Bueno, la gala consiste, estuvimos trabajando con todos los chicos de la Escuela de Gimnasia Artística de Bolsón, diferentes temáticas, contando como historias, cuentos, cosas que a ellos les guste, como películas, no cuentos, en donde bueno, van a representar a través de la gimnasia y a través de lo que han trabajado a lo largo del año, diferentes coreos, bueno, contando un poco las historias estas que querían contar a través de bueno, cuentos como Peter Pan, hay varios, ¿no? La idea que tenemos es tratar de ir invitar al mundo de la imaginación, al mundo de la fantasía, y cómo desde ese lado, desde un lado más expresivo, podemos contar y armar una coreo gimnástica, ¿no? Entonces, bueno, es como invitar a toda la gente que venga a la gala, que el 7 de diciembre cae domingo en el CEN 48 a las 9 de la noche, para eso, para contar como una historia a través de los nenes, ¿no? Uh-huh. Los chicos van a ser los protagonistas de cada cuento y bueno, a través de la expresión y de la habilidad motriz que han desarrollado a lo largo del año, poder transmitir una historia, un cuento, algún sueño, algo que ellos quieran demostrarles a ustedes, al público. No, bueno, una propuesta diferente, ¿no? Nunca había escuchado algo así. Sí, sí, la idea nuestra es eso, a través de la gimnasia, que es nuestro deporte, cómo uno puede crear, cómo uno puede transmitir, cómo uno puede mostrar un estado de energía y de esa forma expresarse, ¿no? Como una manera también libre a través de lo que es gimnástico. Que no sea solo algo competitivo también, ¿no? No, que no sea algo competitivo y que no sea algo pautado y estructurado, sino todo lo contrario, invitar a la creatividad, invitar a la fantasía y a la imaginación de cada uno, y bueno, que juntos soñemos, están todos invitados, nos va a hacer de mucho gusto. ¿Y chicos de qué edades son los que participan? Tenemos desde los 4 años hasta los, bueno, hay una de 23, pero en general hasta los 13. La gran mayoría es de 4 años a 13 años, seríamos todo jardín y primaria y una parte de la secundaria, ¿no? Que están con nosotros. Bueno, entonces repetimos en el próximo domingo. Sí, el domingo 7 de diciembre a las 9 de la noche en el CEM 48. Es atrás de la Escuela Hogar. Ah, bien. Ahí en el centro de Bolsón. Bueno, están todos invitados. ¿Y la entrada tiene algún costo? Sí, sí, la entrada es 30 pesos, porque a través de la entrada y el buffet que nos están ayudando los papás, vamos a poder pagar el DJ y las luces, porque tenemos toda una puesta en escena bastante grande, ¿no? De escenografía, de música, de iluminación, y bueno, para pagar el evento. Está bien. Bueno, buenísimo, gracias. Muchas gracias. Una herramienta de la democracia. En Chubut, este año, por primera vez, se presentó en la legislatura un proyecto de ley por iniciativa popular. Para presentarla, se necesitó el 3% del padrón electoral provincial. Se juntaron 13.007 firmas. 13.007 firmas. Se recolectaron. Se presentaron en el Tribunal Electoral Provincial. Se verificaron. Se avalaron por el Tribunal de Justicia. Se derivaron a la legislatura. Se cajonearon. ¿Qué tema propone esta iniciativa? Propone un proyecto de ley que prohíbe en todas sus etapas la actividad minera metalífera a gran escala, que utilice cualquier sustancia química contaminante, tóxica o peligrosa. Loca Jonada. Tienen la obligación de tratarlo dentro de los 6 meses. Ese plazo está por vencer. En defensa del agua y de la tierra, tomá la iniciativa. Porque no queremos que entreguen nuestro futuro a las corporaciones. No dejes que decidan por vos. Defendamos nuestra iniciativa. Defendamos nuestra iniciativa. Asamblea Comarcal contra el saqueo. Bueno, hay que apagar la radio. Ahí estamos. Bueno, ahí justo salía el spot de que tenía que ver con la iniciativa popular que se presentó y lo que veníamos charlando hace un rato. Sí. Justo llegó nuestro compañero Martu que lo hizo toda una animación que no van a poder ver por esta vez. Pero que está muy buena y que después la van a poder ver por YouTube. Seguramente estará en unos días. Tal cual. O en breve. O en el pantallazo. Hablando del pantallazo, ¿qué vamos a ver el jueves? Ya que estamos, para el jueves 4 de diciembre van a pasar un documental que se llama Nunca Digas Nunca, que tiene que ver con los desaparecidos en democracia. Dice, en Nunca Digas Nunca, las voces de quienes tienen que convivir con la sombra de la desaparición nos hacen replantear si esta es la realidad que queremos vivir. Se sumerge en los casos de Luciano Arruga, Miguel Bru, Julio López y Jonathan Kiki Lescano para encontrar respuestas. Así que bueno, Nunca Digas Nunca, un documental independiente, colectivo y anónimo que reflexiona y denuncia cómo funciona la represión en la actualidad. Bueno, muy interesante entonces para este jueves próximo en el Zoom de FM Alas, como siempre a las 21:30 horas, el pantallazo, entrada a la gorra o salida a la gorra y buffet para compartir este documental en este caso. Buenísimo. No está confirmado, bueno, no pudimos confirmar ahí con Lean de abajo si sigue este mes el ciclo de cine que ellos hacen los martes a las 21. Así que bueno, habría que chequearlo y después lo damos a conocer en el próximo. Claro. ¿Y agenda? La agenda que hay, estábamos ahí tratando de comunicarnos con Santi, estaba ocupado, pero capaz que podemos empezar a leerla. Todavía no. Bueno, ¿qué tenemos más para el fin de semana? ¿Alguien se acuerda de algo? Pueden, para el fin de semana. A ver, este es. No. Esta es la muestra de Galeano. La muestra de los talleres de Galeano. Hay un montón de talleres. Sí, eso es el sábado, ¿no? Creo que viernes y sábado. Viernes y sábado. Bueno. También hay una muestra de taller de flamenco. Es en el gimnasio Tiempo Libre. El sábado. Uh-huh. Es la fin de talleres, muestra de todos los talleres. El fin de los talleres del CEA, el Centro de Educación Agropecuaria. Eso fue este fin de semana que, bueno, estuvo Alejandro acá promocionándolo el mes pasado y bueno, no pudimos ir. Pero bueno, yo charlé con varias personas que estuvieron y la verdad que estaban re contentos, había ido mucha gente, muchísima gente, una tarde linda ahí entre un montón de vecinos y vecinos bastante alejados porque se acercó la gente de los talleres periféricos del Manso, de Foyel, qué bueno, de Rinconada Nahuel Pan, bueno, un montón de gente. Y bueno, se hicieron estas destrezas criollas. Y hubo bandas, seguramente, porque iban a ir bandas. Uh-huh. Así que, bueno, les tocó así día re lindo. Y fue hasta como las 6:30, 7 de la tarde estuvieron ahí. Bueno. Nos despedimos si no tenemos nada más. Sí, porque no. O vamos a un tema. Vamos a un tema y a ver si podemos por lo menos leerles la agenda. ¿Te mandás un tema de ahí? Para dale play nomás y sale algo. Pará. Tenés que subir el otro pote. Sí, pero estoy diciendo la canción. No, no vas a poder. Bueno, ahí pedile a Martu que te dé una manito. Piedra oscura, rodadora, cantarina se va sabedora. Farolean, farolean, busca el río, busca el río, y en su cauce hallará su destino. Tucutucu de la noche, lo verán chicotear los sancoches. El ripiero ya se va cantando por los barriales y en la espuma ahogará sus pesares. Zarandeando las arenas pule el duro piedral de sus penas. Bueno, escuchábamos a los Coplanacu haciendo el ripiero. El ripiero. Elegido personalmente por Wadi. Sí. no sé si esto lo van a ver los de que miren por YouTube el programa cuando lo subamos. Pero los que nos están escuchando, escucharon. Bueno, acá encontramos, falta de tenerlo a Santi en el teléfono, la agenda cultural que hay. Y tenemos... el martes, o sea mañana, ciclo de cine sobre el feminismo, que es el que decíamos. Ajá. En De Abajo, Avenida San Martín y Salminiac, El Bolsón. Esto es a las 21 horas y es gratis. Después el jueves 4 tenemos El Pantallazo, que ya comentamos. Noche de Poesía en Rowan Breu a las 22 horas, también a la gorra. Y Moonshiners, clásicos de los 60, 70 y 80 en el Sol Music Bar. Bueno, me dio risa mi inglés. Bueno, eso es gratis. ¿Querés leer? Sigo, dale. ¿El del viernes? El viernes, la muestra anual de los talleres del Galeano, desde las 18 horas, gratis. Hay peña folclórica del grupo de danzas Furruf en Azúcar desde las 22 horas, 20 pesos la entrada. Y bandas en vivo que no especifica en el Sol a la medianoche, todo eso el viernes. El sábado 6, prelúpulo. No sé qué es eso, pero tiene que ver con la fiesta del lúpulo. Sí, es como un festival, una selección de bandas de rock. Mira. Para... Claro, sábado 6 y domingo 7. Los hacen tocar a los chicos que tocan música, a ver quién va a participar del escenario mayor. Claro, quién tiene la privilegio. Seguimos el sábado, sigue la muestra anual de talleres del Galeano. Desde las 18, gratis, el sábado. Y Alma Gitana festeja su décimo aniversario en el gimnasio Tiempo Libre, que es lo que decíamos, también de los talleres de música flamenca. Sincopados en el Zoom de FM Alas, esta banda que hace música como de jazz de todo el mundo, un cuarteto, guitarra, bajo, saxo y violín. Y en el Sol, banda en vivo, no específica. Eso todo el sábado. Tenemos el domingo, sigue el prelúpulo. ¿Dónde es? No específica. Ni horario ni lugar. En la plaza. No tenemos la información. En la plaza, ¿no? En la plaza. Debe ser ahí a la tardecita, sí, en la plaza. Sí, debe ser en algún lugar, claro, público, grande. La gala de danzas de Escuela Técnica y Coreográfica Attitude en el Gimnasio Municipal de Lago Puelo. 50 pesos la entrada, 21 horas. La zapadita el domingo en el Sol a las 22 horas, gratis. ¿Y ya te vas a la otra semana? Ya me voy a la otra semana, que es para el próximo programa. Lo dejamos con la intriga. ¿Qué es lo que va a haber el martes, por ejemplo? Bueno. Ahí lo logramos. Les dejamos algunas propuestas artísticas y culturales para este fin de semana y lo que viene de la semana también. Bueno, entonces nos despedimos hasta la semana que viene. Saludamos desde acá a Bere, Martu, Wadi, Javier, Javi, Ana, Sofi, Sofi y Amankai. Bueno, final nuevo del informativo. Bueno, tenemos para estrenar un spot. Qué bueno. Chau, chau. Chau. La información.